¿Qué tal, amigas, amigos? Los saluda desde Copenhague, Dinamarca, Raúl Benet de Oxfam, reportando para la Red de Radios Comunitarias de México, para el noticiario Boomerang de ida y vuelta. Estamos desde hace unos días reportando desde esta cumbre del cambio climático global, esta cumbre en donde se está discutiendo el futuro del clima de nuestro planeta. Más de 5.000 organizaciones, más de 20.000 personas, 192 gobiernos, una cantidad muy grande de periodistas, de académicos, de organizaciones, de ciudadanos. Se ha dado cita aquí en Copenhague para discutir este tema: cómo vamos a detener el cambio climático, qué van a hacer los países, qué van a hacer los gobiernos, qué vamos a hacer los ciudadanos para detener el cambio climático global. El acuerdo al que se trata de llegar en esta cumbre, la voz que traen desde todos los rincones del mundo las organizaciones que están aquí presentes, la exigencia, la demanda, es que se llegue a un acuerdo que sea muy ambicioso para poder detener efectivamente un fenómeno global tan grave como el calentamiento climático. Un acuerdo que, además de ser muy ambicioso, sea justo en el sentido de reconocer que hay una responsabilidad diferente por los diferentes países, por parte de los diferentes países, una responsabilidad muy grande de los países desarrollados, que se han desarrollado precisamente a costa de haber degradado el planeta y de haber liberado gases de efecto de invernadero. Unos países, una economía que se ha basado en los últimos 200 años en el consumo de carbón, en el consumo de energía, principalmente de energía fósil, y que el resultado de este desarrollo pues ha generado un problema ambiental generalizado, ahora tan generalizado que incluso afecta el clima global. Entonces, el acuerdo al que se quiere llegar tiene que ser justo, tiene que reconocer que hay quienes lo provocaron, que han desarrollado su producto interno bruto, su riqueza, su planta industrial, su bienestar, lo han fincado, en cierta forma, en el consumo del carbono. Y otros países que no han consumido el carbono de esas maneras, ni mucho menos, son quienes están sufriendo el cambio climático. Entonces, un principio de justicia en el acuerdo que se tiene que alcanzar o que se pretende alcanzar es este acuerdo en el que se establece que los países desarrollados tienen una responsabilidad en el financiamiento, en la transferencia de tecnología, en el apoyo, para que los países que están sufriendo más directamente el cambio climático, que son los países en vías de desarrollo, o llamados eufemistamente, yo diría que equivocadamente, en vías de desarrollo, porque deberíamos hablar más de bienestar que de desarrollo. Pero estos países pues están aquí presentes para demandarle a los países desarrollados que asuman esta parte de su responsabilidad, y en ese sentido se busca un acuerdo justo. Y se busca un acuerdo que no sea de palabra, que no sea yo sí lo voy a hacer o yo no lo voy a hacer, sino que se firme, que sea obligatorio, que sea un tratado jurídicamente vinculante. Eso es, digamos, una demanda generalizada de los países africanos, de los países de las islas del sur, algunas de las cuales están gravemente amenazadas. Esta demanda de que sea un tratado o un acuerdo jurídicamente vinculante quiere decir que sea obligatorio, que legalmente los países estén obligados a aportar, sobre todo los países desarrollados, a aportar lo que les corresponde para hacer frente a esta crisis. Entonces, eso es en lo que está orientada esta cumbre climática, en que se acuerde un instrumento legal, obligatorio, ambicioso y justo. Bueno, entonces, pues ahí cada país tiene su propia posición, incluso al interior de cada delegación hay versiones, y la dificultad, el reto, es poner de acuerdo a todos estos intereses, todas estas formas de pensar, todas estas respuestas, de tal manera que podamos tomar una decisión drástica y tomarla ahora. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que se está viviendo en la cumbre, los debates. Hay buenas noticias. Ha habido países, cada vez más países, que han comprometido lo que estábamos demandando, que comprometieran cuánto van a dejar de emitir, cuánto van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, cuánto dinero van a poner para que eso se pueda enfrentar. Y eso pues ha estado fructificando, simplemente, digamos, ya de una manera muy significativa. El día de hoy, Francia pone sobre la mesa 100 millones de dólares, 100 mil millones de dólares, 100 billones en inglés se le llama, pero son en español 100 mil millones de dólares, La Unión Europea también ya había hablado de una cantidad similar. Sudáfrica dice que está dispuesto a reducir sus emisiones hasta en un 34%. China habla incluso de más de 34%. Brasil también ya menciona cantidades importantes para el 2020. México está ya había comprometido una reducción del 50% para el 2050 de las emisiones, 50% de las emisiones que estamos liberando a la atmósfera o el gas, un 50% de la reducción en la cantidad o concentración de gas que estamos liberando a la atmósfera. Y así otros países, China, Indonesia, han comprometido ya cantidades. Entonces, bueno, eso es un avance importante. Todavía falta ver dentro de qué instrumentos, cómo se van a organizar, cómo se van a gobernar estos instrumentos internacionales y muchísimas otras cosas faltan. Pero pues de todas esas iremos platicando a lo largo de estos días de la cumbre climática en Copenhague. Reportó para la Red de Radios Comunitarias de México, desde Dinamarca, desde Copenhague, desde el Vela Center en Copenhague, para la Red de Radios Comunitarias. Raúl Benet, reciban un caluroso abrazo desde estas tierras tan congeladas. Hasta la próxima.